Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Bien, María Elena, bueno, queríamos comunicarnos con ustedes por el tema de la asignación universal por hijo y la extensión a embarazadas, si ya está reglamentado, si ya está funcionando, si ya están recibiendo justamente pedidos en la ANSES o si hay que utilizar otras vías. No, ya está funcionando a partir del 2 de mayo. Las mujeres embarazadas en el tercer mes de embarazo ya deben, tienen que estar inscriptas en el plan Nacer, pasan por ANSES a retirar un formulario que lo debe completar el médico o en su defecto le piden al médico que las está atendiendo un certificado de embarazo. Uh-huh. Previo sacada de turno, que lo pueden hacer a través del 130 o mensajes de texto, pasan por ANSES y nosotros hacemos las cargas correspondientes. Uh-huh. Van a empezar a percibir en forma inmediata el 80% de la asignación universal por hijo. Bien. El porcentaje restante lo cobran cuando nace el bebé. Nace el bebé, el médico les completa un formulario donde ahí va a constar si la mamá cumplió con los controles correspondientes y nosotros abonamos esa diferencia que se fue acumulando a lo largo de los meses restantes de embarazo. Bien, María Elena, esa diferencia se da también en los chicos que ya son mayores que tienen que justificar las vacunas y la presencia en la escuela, ¿verdad? Tienen que hacerlo. ¿Qué va a pasar con el bebé una vez que nace? ¿Se va a seguir percibiendo el 100% de la asignación o todavía no está definido eso? No, una vez que nace el bebé se le paga la diferencia, como yo te decía recién, ¿sí? Y después empieza la mamá a percibir la asignación universal por hijo. Claro, pero digo, la recibe en su totalidad, no justamente el 80% como sucede con el 80%, es decir, la mamá va a percibir la diferencia, es decir, mientras está embarazada, cobra el 80% y percibe la diferencia cuando nace el bebé. Uh-huh. En forma inmediata empieza a percibir el 80% de la asignación por hijo. Exacto. Que va a ir percibiendo la diferencia a medida que vaya entregando la libreta con los controles de salud, educación no, obviamente, con los controles de salud. Con los controles de salud, exactamente. Ese era el punto a que quería llegar acá. Con los controles de salud, digamos, no con la educación porque todavía no es obligatoria, digamos, desde el año de nacido. Exactamente. Bien, perfecto. María Elena, ¿ya han tenido consultas aquí en Olavarría? Sí, ya están las mamás retirando los formularios. Vuelvo a repetir que tienen que pasar por ANSES. Una vez que estén, tienen que estar inscritos en el plan Nacer y retirar un formulario, retiran el formulario o el médico les entrega un certificado. Ahora, para entregar el formulario o certificado, deben tener turno. Ajá. Es decir, no pueden ir a entregar el certificado sin turno. Eso es importante. Uh-huh. Tenemos que recordar que los pueden sacar a los turnos por el 130, por mensaje de texto, y hay algunos centros de jubilados, como el Centro de Jubilados del Barrio Seco, el Centro de Jubilados de Mercantiles y el Centro de Jubilados de Hinojo, que otorgan turnos para la asignación universal por hijo o, en este caso, para el prenatal. Ajá. Bien, entonces, bien. Es importante que la gente se vaya enterando de estas cosas para que no haga largas colas y esperas en ANSES. Y ir con turno significa que si tiene un turno a las 9, 9 y 5 ya se está yendo de la oficina. Claro, sí. Tiene que ver con la rapidez que va adquiriendo ANSES, el dinamismo con el tema de los trámites. María Elena, también nos han llegado algunos mensajes de texto preguntando por una moratoria para jubilados, una nueva moratoria. ¿Es esto correcto? ¿Existe? No, para nada, no existe ninguna moratoria, la única moratoria que está vigente es la que tiene que ver con servicio doméstico, pero para eso el servicio doméstico, la persona que está trabajando como empleada doméstica, tiene que tener fehacientemente hecho sus aportes como corresponde, y puede sacar moratoria por periodos restantes, pero tiene que tener años aportados como servicio doméstico. Uh-huh. Eso es lo único que está vigente hasta ahora, no hay nada nuevo. Se está tratando de ampliar, nosotros llamamos así, ese es el término, la moratoria, pero todavía no hay nada vigente. También recordarles a toda la gente de, por lo menos de Olavarría y zona, que los trámites en ANSES son totalmente gratuitos y el asesoramiento previsional, se hace en ANSES previo turno, es decir, una persona no sabe, tiene la edad suficiente, 60 años la mujer y 65 el varón, y no sabe qué es lo que tiene que hacer, saca un turno a través de la página de internet o de mensaje de texto para un asesoramiento previsional. Nosotros asesoramos y si a la persona le cabe que le saquemos deuda, se le saca la deuda y se lo jubila. Y si tiene aportes, igualmente. Bien. Bueno, eso es interesante. ¿Cuánto está tardando desde que alguien puede comenzar el trámite de jubilación hasta que efectivamente la puede percibir? Una persona que tiene todos los aportes, hablemos de un trabajador con aportes, uh-huh. Inicia el trámite hoy, está todo bien, el trámite se pone al pago a los 2 meses. Es decir, ya de hecho, si nosotros, hoy viene una persona, inicia el trámite, hoy mismo o mañana nosotros lo liquidamos, es decir, lo trabajamos, lo terminamos, la persona, ese beneficio se pone al pago 2 meses posteriores. Bien, siempre es así. ¿Podemos decir que se ha alejado ya entonces el fantasma de que las jubilaciones salían al año, año y medio, dos años? No. En 2 meses ya está todo listo. Es más, nosotros estamos trabajando, y de paso ya les informo también esto, el tema de los reconocimientos de servicio, es decir, que estamos haciendo una difusión para que todos los trabajadores de la Barría puedan hacer, ir ordenando su historia laboral a través de los reconocimientos de servicio. Eso ya te habilita a que cuando cumplís la edad estás prácticamente con 2 botoncitos, como decimos nosotros, jubilamos a la persona. Hoy un trámite de jubilación, es decir, poner al pago el beneficio, tarda 2 meses.